tal? Muy buenas noches. Bienvenidas sean todas las orejas inquietas a esta noche de septiembre en la Fórmula Secreta, que empieza monstruosa, dedicada a la electricidad, a cargo de Fred A. en esta compilación de este mismo año, que recupera una época muy interesante de este pop onírico de, pues es de los 80, ¿no? Y nos sitúa también en un tono oscuro para darles la bienvenida a esta emisión eléctrica. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy traemos una muy buena selección de música para ustedes. Por favor, pues háganse presentes en las redes sociales, cuéntenos cómo les va sonando y también compártanos pues ideas sobre la electricidad en esta nueva época que empieza a pues a germinar, ¿no? Como un nuevo brote de exploraciones en el árbol genealógico de la fórmula secreta. Es curioso este territorio que estamos explorando y no como que lo damos luego mucho por hecho, la electricidad, pero pues es como condición de posibilidad para la vida prácticamente, ¿no? Y para muchas cosas que hacemos. Justo a tu punto, José Luis, de existencia, a muchas actividades que damos por sentadas y que finalmente nos han limitado, nos han permitido expandir nuestras funciones, y sin duda alguna pues es algo que no vemos, pero finalmente nos permite extrapolar a diferentes territorios. Y la electricidad al final está al interior de nuestro sistema nervioso, ¿no? También hay ciertas manifestaciones de electricidad, aunque no sea tan precisa mi sentencia, pero bien lo dices, José Luis, creo que hoy en día nuestra vida depende de esta electricidad, y no me imagino un confinamiento con blackouts seguidos, ¿no? Si se empezaran a apilar los episodios apocalípticos y de pronto tuviéramos, no sé, días enteros o por lo menos así periodos prolongados, intermitentes, sin electricidad, estoy seguro que por lo menos en los ambientes urbanos, que de alguna manera nos hacen un poco más inútiles en la resolución de como de cuestiones básicas de supervivencia, terminaríamos quizás en un entorno mucho más violento, ¿no? No, por supuesto. Acabo de terminar hace poco una novela ambientada como la transición democrática después de la dictadura militar en Argentina, y había estos pasajes que hablaban como de estos cortes de luz programados como medida de austeridad, y eran como pasajes realmente aterradores, ¿no? Como que era muy ominoso esa amenaza de el corte eléctrico que todos sabían que iban a llegar y los hospitales se preparaban y demás, ¿no? Sí, sin duda, sí, ¿no? La vida en la ciudad imposible sin electricidad. Sí, ¿no? La subsistencia, ¿no? O sea, pensar en comprar comida, ¿no? Quizás tenemos 500 pesos en efectivo y nos alcanzará para un par de días, pero ya después, ¿cómo se organizaría el intercambio, por ejemplo? ¿No? O sea, ya no habría manera de construir incluso esas redes económicas. Sería alarmante, más allá de podernos bañar con agua caliente, ¿no? Cierto, sí, sin duda. Pensar también cómo muchas actividades esenciales con el confinamiento se han hecho cada vez más dependientes a la electricidad. Entonces creo que el mundo estaría actualmente de cabeza sin ella, ¿no? O sea, o si hubieran estos cortes, como mencionaba José Luis. Total, pues ahí les dejamos a todos y todos nuestros escuchas una nueva pesadilla. un nuevo panorama de terror para que lo consideren y nos cuenten ahí en las redes sociales lo que... 2020, ahí está tu tarea. Ahí está tu tarea. Por eso empezamos Monstruosos a cargo de Fred A., ya decíamos, pop de belga de los 80, en esta compilación titulada The Angst vor Pig. No sé cómo se pronuncie, pero bueno, ahí la podrán encontrar. ¿Y por qué no vamos con más música? Vamos a escuchar y a trasladarnos hacia Berlín con Balan Mortimer, una canción que se llama justamente War Light, enunciando nuestros episodios apocalípticos, seguido de un proyecto de Ensenada, Baja California, a cargo de Lorena Quintanilla, bajo el nickname de G. Soons, una canción titulada Why. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que termina directamente de Ensenada, a cargo de Jay Soons, Lorena Quintanilla, fue Y, y nos da continuidad a el tema o el territorio más bien de electricidad, que se inscribe en la temática de máquinas, que fue una de las cuatro temáticas que vieron nacer a la Fórmula Secreta y que la acompañarán, supongo, en su vida, lo que dure la vida de la Fórmula Secreta. Electricidad, que pues bueno, ya decíamos al inicio, nos hace pensar en un montón de cosas. ¿Qué sería el mundo sin electricidad? Por ahí hay una idea de Ralph Waldo Emerson, que decía que sin electricidad el aire se podría, ¿no? ¿Cómo es? Podría. En realidad la electricidad está más allá de su dominio humano, o sea, de su control humano en infraestructura. La electricidad es parte también de la naturaleza. Tiene que ver con, por supuesto, la energía y su comunicación, su transmisión. Claro. Y bueno, también lo que decías al principio, de que de alguna forma toda nuestra existencia se podría reducir al hecho de que somos poco más que un montón de carne animada por impulsos eléctricos, ¿no? Incluso en términos como más esotéricos, hay como ciertas interpretaciones, o bueno, no interpretaciones, pero más bien como traducciones de los mitos clásicos, en los que el Prometeo no es tanto el que controla el fuego, sino más bien el que controla el relámpago, ¿no? El rayo, ¿no? El relámpago, claro. El rayo, ajá. Y ese rayo es lo que le da a los humanos para que puedan, pues, generarse como civilización, y luego, pues, por eso tiene que pagar su castigo por haberle dado a los humanos esa chispa de la vida. Y que de algún modo ese dominar el rayo, creo, está muy presente en la creación artística y específicamente en la música, ¿no? Y cuando hablamos del tipo de música que nos gusta aquí, creo que hay un vínculo directo con ese dominio de la electricidad y también con ese juego constante, ¿no? Que implica un riesgo, que implica un explorar los límites. Y así, ¿por qué no nos vamos con más música aquí en La Fórmula Secreta? ¿Qué sigue el día de hoy? En ese espíritu de movimiento, vamos a seguir con Oscar Powell, trasladándonos hasta Londres con esta canción 2-2-2-2-1, seguido de algo de Nux, una productora mexicana de nombre real Ana López Reyes, que acaba de sacar material hace poco. Forma parte de la agrupación varios artistas, y esto que vamos a escuchar se llama Ciudad. Va acompañada de un video muy bonito, hecho por Inton Godel, toda una cuestión de una ciudad, como decíamos, animada por estos impulsos eléctricos constantes y casi que erráticos. Y para dominar el relámpago vamos a terminar esta primera parte de La Fórmula Secreta con algo de Dolo Percussion. Esto se titula Dolo 21, para ponernos a bailar un poco de R&B y dance en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back.

La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. 9. Ibero 90.9. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Ibero 90.9 es más que una estación de radio. Somos gifs de gatitos y de políticos. Síguenos en Twitter. Nos encuentras como @Ibero909FM. Un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. Pero me quiero morir, porque no me están comiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. 90.9 Ibero. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Seguimos aquí en la fórmula secreta por Ibero 90.9, Laboratorio de Alquimia Sonora. Ya saben, nos pueden contactar en las distintas redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, como la F Secreta 909. Y pues seguimos hablando también de el territorio de la electricidad en el tema de máquinas. Pensar también que la música que nos gusta por acá tiene mucho que ver con los impulsos eléctricos controlados con máquinas, particularmente la música de sintetizadores. La síntesis del sonido implica la modulación de esas frecuencias y jugar directamente con la física de la, pues, de la electricidad transformada en sonido, ¿no? Absolutamente. La verdad es que sí, gran parte de la música que justifica la existencia de este programa nació justamente así, como buscando manipular, controlar y dominar las ondas eléctricas, ¿no? De igual manera, el arte del radio hace lo mismo, ¿no? Finalmente, claro. Traducción de nuestras voces a través de un todo un sistema es producto de la electricidad y, claro, pues, nuevamente la intervención de máquina en nuestra vida y realidad. Sí, qué descubrimiento tan increíble ese de la electricidad. Imagino las primeras personas que se dieron cuenta que había estos movimientos que sucedían como a un nivel casi invisible, ¿no? Me acuerdo de en la escuela haber leído como las novelas como de Emile Zola, ¿no? Como estas novelas como costumbristas del principios del siglo XIX y cómo hablaban como de cómo la electricidad había transformado en París, ¿no? A París, y entonces había como estos pasajes que hablaban de cómo de pronto las calles estaban llenas de luz y los grandes centros comerciales con sus lámparas y demás. Cómo la electricidad había transformado completamente a la ciudad, ¿no? Sí, totalmente. Creo que además hay un componente interesante de tratar de ver lo invisible, ¿no? O sentir lo invisible, sentir lo imperceptible, quizás es más preciso decirlo. Claro. Y de nuevo eso me lleva a la música. Insisto en que la intuición musical está muy conectada también con estas vibraciones, particularmente de nuevo la música que inspira el viaje de la fórmula secreta, y que también nos conecta con especulaciones del futuro, ¿no? Yo creo que estas búsquedas siempre están conectadas a conectar, o valga la redundancia, pero así pues a vincularnos con otras dimensiones, ¿no? Creo que la electricidad es ese camino. Hay en la ciencia ficción un montón de registros que confirman a esta suposición de que la electricidad, o sobre todo el dominio y la experimentación con ella, nos vinculan con dimensiones de la percepción que no están a la mano para nosotros los mortales. Claro. Y creo que en ese sentido es donde va la siguiente pieza musical que vamos a escuchar, que es una pieza de una banda seminal de la música electrónica y de la música experimental, que se llama Yellow Swans, que hace poco volvió a reeditar como todo su catálogo. Y esto que vamos a escuchar es de un álbum que se llama Being There y se titula Public Space. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Esto que escuchamos es Public Space de Yellow Swans, una canción de 2010. Estamos de regreso en la fórmula secreta, ya casi cerrando. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios todavía sobre la electricidad y sobre el territorio de máquinas al arroba la F secreta 909 en Twitter, Instagram, Facebook y por supuesto arroba Ibero 909 FM. Y pues sí, llegamos al final, todo tiene que terminar. Y con nos iremos del territorio de la electricidad vibrando con Sote, este productor de Alemania que está basado en realidad en Irán, Ata Ebtekar, y esta canción del presente año, decíamos que luego se siente como que ya pasó demasiado tiempo, pero pues ni tanto, sí. Esta canción, esto fue lanzado en mayo, se llama Mosel Z, y es un disco que explora una serie de variaciones, moseles, de ondas justamente, ¿no? O sea, como que juega con las ondas y construye ese espectro. Nos escuchamos la siguiente semana, la siguiente emisión de la Fórmula Secreta, a ver qué territorio nos tocará explorar. Estén atentos también a la información que iremos compartiendo en la semana al respecto. Y pues bueno, gracias por escucharnos. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Adiós. Adiós. Thank you. La fórmula se comparte. El secreto no. No. La fórmula. B. 90.9. 90.9. Punto.